gozando con una cumbia, moviendo las caderas, bailando con sabrosura. Argentina vibra bailando la cumbia buena. Es el cumbión que empieza con el tambor que resuena. ¿Y cómo suena, Pollo? Es el cumbión que empieza con sonido de trompeta. Es el cumbión que empieza y ya está la guira que aprieta. ¿Y cómo aprieta, Tony?